cuesta arrancar. A partir de ahora, no te cuesta más. Porque arranca. Arranca. El arranque. Buenos días. Permiso. Pedimos una mañanita más para entrar en sus oídos. Acá estamos en la Mosquitera Radio Comunitaria 88.1 del Dial. Arrancando con el arranque. Hoy miércoles 11 de marzo del 2020. 21 grados 4 décimas, qué bueno, porque cuando me levanté esta mañana hacían 24 grados. Mamá, qué lindo. Dice que el servicio meteorológico dice que va a llegar a 34 la máxima de hoy, con un día mayormente nublado y tormentas aisladas hacia la noche, que tienen que haber sido lejanas. Ayer hablábamos de lluvias aisladas, que tienen que haber sido muy aisladas y muy lejanas, porque ni me enteré. Y esperemos que las tormentas aisladas estén más cercón, para ver si refresca un poco la noche y podemos dormir. Bueno, pero acá estamos, despierto y con ganas de ir para adelante. Y vamos a empezar a saludar a mis compañeros. Primero a ella, mi compañera Ana Clara García. Hola, Anita, buen día. Buen día, buen miércoles. ¿Cómo anda, compañero? Pero rete bien, dijo el mentiroso. Todavía estamos a salvo. Sí. No tenemos coronavirus. Claro. No tenemos coronita, ni coronavirus tampoco. Nada que ver con la realeza. ¿Ve? Por eso yo siempre preferí la democracia. Las coronas, los reyes, reinas. Todas esas cosas traen problemas. Claro, mire ahora. Mire Italia. Mirá España. Claro. ¿Qué va a hacer Felipe, el rey, con el coronavirus? ¿Será el fin de la monarquía? ¿Será el fin? Se lo vamos a preguntar a él, a nuestro compañerazo Marco Barroso. Buen día, Marco. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué le parece la pregunta de Ana? Es que pregunta. Ojalá que se terminen las monarquías. Sería lo mejor que nos puede pasar como sociedad. Al planeta, sí. Que haya un solo rey ya. El único rey o rey. O rey de fútbol, Pelé. De fútbol, está bien. O rey, el único. Que podría, tampoco es que a Pelé sea... Guarda. Claro. Entonces también lo vamos a destituir. Vamos a aplicarle la democracia corintiana. La democracia corintiana me gusta. ¿Vio? Sí. Qué grande Sócrates. Y además qué ocho. Tal cual. Bueno, no hablemos de fútbol porque me sale Boquita así de adentro. Campeón, 3-0, todo. Completita esta semana. Qué cosa, qué capo. Él bueno, lo largaba. ¿Les parece, chicos, que estamos, ya que estamos con tanta energía, tan alegres y vivarachos? No me la vas a bajar de un ondazo. No. Le iba a decir si le parece que arranquemos. Ah, sí, buenísimo. Arranquemos, sí, arranquemos. Arranca el arranque. Bueno, un poquito de economía. Después del decreto de renegociación de la deuda, respondieron los mercados, algunos con desconfianza, otros con confianza, y pegó una zapateada del dólar, ¿sí? El dólar turista terminó, el dólar turista que se le llama, el dólar caro, a 84,14. Y por otro lado, ayer hablábamos al aire de lo que sucedía con el tema petróleo. Mirando Vaca Muerta, pero el tema petróleo. Es así que el gobierno nacional, porque es clave el tema del petróleo, en muchas cosas impacta muy fuerte en la economía por la matriz que tenemos, así que ha limitado la importación de combustible y se va a sentar con las petroleras a ver qué pasa. Bueno, y siguiendo la línea económica, en el día de ayer la Mesa Agraria de Mendoza ofreció frutas y verduras a precios populares contra el lockout sojero, esto fue en la Plaza Independencia, así que bueno, estaremos charlando un poquito de lo que sucedió ayer en la Plaza Independencia. ¿Cómo pueden acceder los jubilados acá en Mendoza, los jubilados de PAMI, a los remedios gratis acá en la provincia? Vamos a estar dando esa información para que llegue a todes, todas y todos. Bueno, el Gobierno Nacional oficializó el Plan Nacional de Obras Públicas denominado Argentina ACE, que apunta a reactivar las economías regionales. Vamos a estar pegándole una miradita a eso. Nada nuevo, criminalizar la protesta. Una vez más, el gobierno de Suárez va a lanzar advertencias contra, ya lanzó advertencia contra los artistas que protestaron en la vendimia en contra del fracking y a favor del aborto. Agenda ESI Chiques es una aplicación con perspectiva feminista. Vamos a estar contando un poquito eso. Arrancamos con los que arrancan. I got a song been on my mind. And the tune can be sung and the words all rhyme. Diddle-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-d 21 grados, 4 décimas la temperatura, 75% la humedad relativa del ambiente, la presión atmosférica 914.4 hectopascales, brisa del oeste a 3 kilómetros por hora y el pronóstico nos dice que vamos a tener un día mayormente nublado con una máxima de 34 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional. Y para mañana jueves pasado, ¿qué nos dice el Servicio Meteorológico Nacional, Marquito? Nos dice que mañana jueves va a haber una mínima de 19 grados y una máxima de 31 grados, eso es lo que se espera. Y el viernes, ya para comenzar el fin de semana, se espera una mínima de 23, como tiene que haber sido hoy, cuando usted se despertó, que decía que había 24 grados, y una máxima de 31 grados para el viernes, para arrancar el fin de semana. ¿Bajará? Y esperemos, porque mira, te adelanto, el sábado una máxima de 24 se espera. Ahí está. Así que esperemos que el viernes a la noche se podrá dormir. Esperemos que vaya asomando ya el otoño. Bueno, esperemos. esperemos. Bueno, muy bien. Tema del día. ¿Se los digo yo o se los dice usted? ¿Quién se los dice? El tema del día le contamos a la audiencia. Es a pedido de Tato Rivas. Yo, de nuestro querido Tato Rivas, a recomendación más que a pedido. Nos recomienda que escuchemos este tema, así que preséntelo usted. Bueno, uruguayos ellos, uh-huh. Tantomán se llama. Parecido a mí, pero con una N en el medio. Tantomán nos habla de una familia uruguaya que vivía en el campo, después se va a la ciudad y las cosas que les pasa a una familia de laburante. Y por eso llevan ese apellido, como tantos otros que son... para generalizar los López. Y le hicieron en base a un ritmo que lo conocemos como chotis, que es de la zona de la Mesopotamia, y que se le llama comúnmente entre la gente el chote. ¿Ah? Así que en este caso, Tantomán, acuérdense, el chote de los López. Eran 10 López que vinieron de campaña a la costa del río en Paysandú, y a pura caña, chapa, paja y aparejo alzaron rancho carenciado de agua y de luz. Eran 10 López de alpargata y pata al suelo, eran 10 López para darles de comer, eran 10 bocas sin contar perro y caballo, ni a los 3 novios de la hija López mujer. No había mucho para hacer allá en el campo, y eran muchos López para mantener. No había changa que aguantara tanto López, ni mucha cosa que López supiera hacer. Es peligroso tanto López en las estancias, los costos fijos se me pueden disparar, dijo el patrón, y allí nomás los paso a seco. Fue cuando López decidió ir a la ciudad. La escuela es laica, gratuita y obligatoria, la puta madre, dijo López y aplaudió. Todos tenemos derecho a vivienda digna, salud, trabajo. Y otra vez López puteó. Se ve que el río no conoce los derechos, y a los de López los llevó la inundación. Perdió herramientas, techo digno, laica, escuela, y de salud quedó tecleando el corazón. El viejo López es verdad, nunca robado, siendo tan pobre siempre se la rebuscó. De zafra en zafra fue albañil, hacha en el monte, nunca le hizo asco ni a la pala ni al pisón. Todas las crisis siembran López de a montones, y en Paysandú brotaron López por doquier. Son limpia vidrio Lópezito en las esquinas, malabarista cuida coches de Avinté. ¿Por qué será que siempre López que soporta todas las crisis, la sequía, la inundación? Quisiera López haya un día no esté lejos, que otro apellido aguante la situación. Quisiera López haya un día no esté lejos, que otro apellido aguante la situación. Quisiera López, quisiera López, no esté lejos, no esté lejos, que otro apellido, otro aguante apellido, la situación. Quisiera López haya un día, no esté lejos, que otro apellido aguante la situación. Arrancamos con los que arrancan. We'll be right back. Because of Happy. ¿Qué tal, ah? Porque estoy contento, estoy recontentito. Bueno, como estás contento, te lo voy a arruinar la mañana. Vamos, la economía. No, mentira, no queremos arruinarle la mañana a nadie. Pero hablamos de economía porque son los números que finalmente determinan nuestra vida. Así que, ¿por dónde arrancamos? Arrancamos mirando lo de la reestructuración, que ya se publicó el decreto en el boletín oficial autorizando esta reestructuración de la deuda. Y los bonos cayeron 4,5%. Algunos dicen que tiene que ver con esto del mercado, la sensibilidad del mercado, si se pone nervioso, las expectativas. Finalmente sabemos que es parte de la negociación. Reaccionan, están interconectados. Por más que parezcan aparte, es parte de la negociación. Veremos qué pasa cuando se sienten mano a mano a reestructurar la deuda. El gobierno dice que es optimista respecto de las negociaciones, así que veremos. Pero acá, entre medio de las negociaciones, no solamente la negociación de la deuda, sino cómo se va reactivando la economía. Una de las claves en la economía son las tarifas. Las tarifas que están atadas al precio del combustible. Recordemos, nuestra matriz energética está mayormente alimentada por combustibles fósiles, petróleo. En el medio de este lío que hay mundial, con el tema, ayer hablábamos con Marcelo Giró sobre la situación del petróleo a nivel mundial, hay una disputa entre Arabia y Rusia para sostener a la baja el precio del barril, tratando de que Estados Unidos no copa el mercado mundial con su fracking. Esto sucede que entonces las rentabilidades se les achican a las empresas. Pobres empresarios, ¿no? Se van a ganar unos cuantos miles de millones menos. Pero bueno, acá, ¿qué sucede entonces? El gobierno decidió, ¿sí?, limitar la importación de combustible. Debido a la baja del crudo, la cotización del crudo a nivel mundial. Entonces, parar la pelota, porque las petroleras pedían una baja en las retenciones del 5% primero, y ahora piden hasta el 12% de reducción de retenciones para el petróleo. Por otro lado, también se sigue hablando algo que mencionaba ayer Marcelo Giró, que es esto del barril criollo, que es un precio que pone la Argentina más allá de lo que cueste en el mercado. Eso es lo que vale acá, que querían, algunos tenían intenciones de fijarlo en $55. El tema es el costo de producción. Según dicen los entendidos, Vaca Muerta, el costo de producción es rentable hasta entre los 35 y los $40. Esto se conoce, lo van a escuchar, como break even. Esto es el costo de producción. Es rentable hasta ese precio. Recordemos, está bajando ese precio. Ya no sería rentable. Y la importación, veremos cómo se sostiene, porque si no, las empresas se van, no invierten más y hay que importar petróleo. Esta encrucijada, ¿cómo la va a resolver? Mientras tanto, las referencias para el resto de la economía, para toda la economía, sigue estando en el dólar, sigue estando fijada. Debido a esto, acá tenemos un factor, el precio internacional del petróleo, o sea. Pero por otro lado, los commodities, es un commodity, esto que cotiza a precio internacional, la soja, el trigo, el maíz. Y eso lo manejan algunas poquitas empresas que son productoras de alimentos, más las cadenas de comercialización. Ahí nos preocupa a nosotros. Por eso es preocupante que suba a 84 el dólar que llamamos turista. El blue subió 25 centavos, llegó a 79,75. Si bien no ha llegado al máximo, que llegó a 80, que fue 80, pero esto fue antes del impuesto del 30%. Por otro lado, ustedes fíjense, el contado con liquidación y el dólar bolsa bajaron, que son los que operan con los bonos. Esto es también, son todos síntomas que están sucediendo. Todavía no se logra estabilizar la economía. está muy sensible y está todo atado con violines. Veremos qué sucede finalmente con la negociación del gobierno con las petroleras y a dónde termina todo, porque de ahí se desatan otra lista de precios que lo pagamos nosotros, como siempre. Nosotros también seguimos acá, en el arranque. ¿Y arranca o no arranca? Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart. Bueno, lo anunciábamos en la apertura del programa. Cuando ya son casi las 7:30 de la mañana, les contamos que el Gobierno Nacional oficializó la creación del Plan Nacional de Obras Públicas, que se llama Argentina Hace, ¿sí? Es el nombre del programa. Este programa apunta a reactivar las economías regionales y se va a desarrollar con el financiamiento nacional y ejecutado a través de las provincias y los municipios que presenten proyectos que resulten aprobados para su ejecución. Esto es una resolución del Ministerio de Obras Públicas que se publicó ayer en el Boletín Oficial. Podemos decirles que este plan consiste en la financiación de obras y servicios públicos para reactivar economías locales asociadas al sector de la construcción y rubros afines, generación de mano de obra intensiva y la consolidación local y regional. El fin primordial de esta iniciativa está dado por el establecimiento de obras y construcciones en todo el territorio nacional como un motor del desarrollo. Perdón. Esto está buscando generar impacto en las economías locales y se van a efectuar a través de diversas entidades de la comunidad que estén legalmente constituidas, ¿sí? Este es un buen detalle para que tengan en cuenta. Estas organizaciones deben ser cooperativas, organizaciones sociales, trabajadoras de la economía popular o mini pymes radicadas en cada zona. Son obras a ejecutarse en un plazo no mayor de 180 días y van a ser financiadas en función de los recursos del Ministerio de Obras Públicas. Los organismos que participan son la Dirección Nacional de Vialidad, el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, Agua y Saneamientos Argentinos, Corredores Viales y Autoridad de Cuenca, Matanza, Riachuelo, entre otros. Así que plan para las mini pymes, cooperativas y reactivar el trabajo. Nosotros seguimos en el arranque. Arranque, arranque, arranque. Can't have the holes in your eyes, oh, 'cause Bueno, una buena, entre tantas, porque se confirmó la segunda en el mundo, la segunda curación de una persona con HIV. Adam Castillejo tiene 40 años, es venezolano, pero es reconocido como el paciente de Londres. Se sometió a un trasplante de médula ósea en 2016 porque también tenía cáncer. Y desde hace 29 meses, ¿sí? Que inclusive ha suspendido en el transcurso de este tiempo se suspendió el tratamiento antirretroviral. No registra ningún rastro de la infección del virus en su sangre, ¿sí? Esta investigación que llevó a cabo el profesor Ravindra Kumar Gupta en la Universidad de Cambridge fue publicada en la revista The Lancet HIV. En ella, este médico plantea: nuestros hallazgos muestran que el éxito del trasplante de células madres como una cura para el VIH, reportada por primera vez hace 9 años en el paciente de Berlín, que fue el primero que se curó, puede ser replicada completa. Solo se advierten restos fósiles de ADN viral sin capacidad infecciosa. La verdad, buenísima noticia. Segunda persona en el mundo que se cura de VIH. Qué bueno que pase esto. Alguna buena noticia tenía que pasar. Seguimos en el arranque. Arranque nomás. Bueno, vamos a irnos de viaje a recorrer la patria grande. Hacía mucho que no llegábamos hasta el norte de la patria grande, a la República Bolivariana de Venezuela, porque hay planteadas elecciones para el 6 de diciembre del 2020 de este año, para renovar la Asamblea Nacional, que ha sido campo de disputa entre el PSV, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, el chavismo, como se le dice comúnmente, y la derecha que tuvo en un momento tuvo mayoría, y empezaron a desatar todo esto hasta que se fueron a la plaza a hacer que Guaidó se hiciera el presidente. Bueno, ¿y pero qué pasó en este tiempo? En un incendio voraz, 49.408 máquinas de votación, 400 boletas electrónicas, 22.434 inversores de corrientes, 127.000 membranas, las boletas electrónicas, 49.323 sistemas de autenticación integrada, los captahuellas son, se quemaron, los prendieron fuego, ¿sí? El sábado, y se lo, un comando que se identificó como Frente Patriota Venezolano, se hicieron cargo del hecho, asumieron el hecho. Pero tenemos la voz del presidente Nicolás Maduro, que ante la situación decía lo siguiente. Ya la investigación sobre el incendio y quema de las máquinas electorales el pasado sábado ha concluido. El dictamen forense, científico y técnico está listo. Le he dado órdenes al ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, para que mañana dé una rueda de prensa y muestre las pruebas del ataque terrorista y el sabotaje para quemar las máquinas electorales. Está bien, las quemaron todas. Pero compraremos nuevas máquinas y habrá elecciones en Venezuela. Nada ni nadie nos va a detener, ni con terrorismo, ni con violencia, ni con sanciones. No van a detener a Venezuela. Bueno, veremos qué sucede. Por otro lado, se sabe que hay una mesa de negociación entre el gobierno de Venezuela y parte de la oposición, parte de la derecha, para ver si se renueva el Consejo Nacional Electoral y para ver si se llega en buenas condiciones a las elecciones. Esperemos que así sea y que la derecha deje de molestar, deje de generarle problemas al pueblo y finalmente se puedan hacer elecciones libres. Nosotros seguimos en el arranque. Arrancamos con lo que arranca. Bueno, nos vamos a ir para el Congreso de la Nación cuando son las 8 menos 20 de la mañana. Y en este caso vamos a ingresar al Senado de la Nación porque hubo reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales ante el pedido del senador Guillermo Snopek, ¿sí? senador por la provincia de Jujuy, que pide y solicita al Senado de la Nación intervenga el Poder Judicial de esa provincia. Sí, se reunió la comisión y ha resuelto colectar pruebas, llamar a testigos, a declarar sobre ante los senadores antes de despedirse por el pedido que ha hecho el senador Snopek. La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Zacnun, declaró que el objetivo de las medidas es llevar luz a cada uno de los hechos que se plantean en alusión al proyecto. Luego de escuchar los fundamentos a favor y en contra de la iniciativa, los senadores votaron por colectar pruebas hasta el 25 de marzo próximo y volver a citar la comisión para el 31 de marzo a las 30, el 31 de marzo, bien digo, a las 18 con el objetivo de escuchar exposiciones y testigos. El senador Snopek, autor de la iniciativa, fue el que abrió el debate con un informe que donde se explayó sobre los fundamentos del pedido y denunció al gobernador Gerardo Morales con una, por su mayoría automática en el Superior Tribunal, que es un verdadero escándalo. El senador Snopek afirmó que existe un direccionamiento de la justicia jujeña con fines políticos. La senadora mendocina por el Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, reclamó que la discusión sobre el proyecto de intervención no se transforme en un Boca-River cuando se generaron discrepancias sobre la modalidad de trabajo que tendría la comisión. En nombre de Cambiemos, la senadora radical por Jujuy, Silvia Jacopo, respondió a las acusaciones, a las que calificó como un bochorno, y dijo que dudaba si el texto había sido escrito por Snopek porque le costaba tomar con seriedad argumentos tan precarios. El texto para intervenir el Poder Judicial de Jujuy establece que el gobierno nacional designará un interventor federal por un año, sí, que se puede extender para un año más, y declara en comisión a los miembros de la Corte, el Ministerio Público y todos los magistrados de los tribunales inferiores. Por su parte, el gobernador de Jujuy hoy se reunió con el Senado, con el integrante de su espacio político, y denunció que el proyecto busca nombrar un nuevo tribunal que revise las causas de Milagro Salas. Y afirmó que está convencido de que los senadores no van a votar este atropello. Seguimos en el arranque. ¡Qué arranque el arranque! Bueno, con música de James Bond, porque esto es una aventura que estamos viviendo. Entrar al recinto de las leyes, al Senado de la Nación, estamos ahí, nos hemos quedado, porque vamos a seguir mirando por el ojo de la cerradura, qué es lo que pasa dentro del Senado de la Nación, porque llegó el pliego que propone al juez Daniel Rafecas para que sea el Procurador General de la Nación. Recordemos, el Procurador es Eduardo Casal, pero está interino, ¿sí? Está en comisión. Nunca pasó su pliego por el Senado, el gobierno de Macri no envió ningún pliego. La procuradora que sí estaba oficializada por el Senado era Alejandra Gil Carbó, que tuvo que renunciar ante las presiones del gobierno de Macri. Es más, ella denunció amenazas no hacia su persona, sino hacia sus hijos, así se dice. Denunció que le habían dicho que si no renunciaba, sus hijos iban a tener causas y iban a terminar presos. Bueno, ahora por eso renunció, está Casal interinamente y ahora hay que nombrar un nuevo procurador, el jefe de los fiscales. Así que se tendría que aprobar con los dos tercios de senadores presentes en la sesión. Y no se sabe qué es lo que va a pasar porque hasta ahora Juntos por el Cambio no ha definido cuál va a ser la posición sobre Rafecas. También hay una audiencia pública donde se van a ver los respaldos y los rechazos. Los respaldos, tiene los respaldos de Madre de Plaza de Mayo, Abuela de Plaza de Mayo, el CES, hijos, hijas, Comisión Provincial por la Memoria, el CERPAJ, la APDH, el Museo de la ESMA, Puente 12, la Pastoral Social de Buenos Aires, Comité Nacional de la Prevención contra la Tortura y Memoria Abierta, entre tantos. Veremos qué sucede con el pliego de Daniel Rafecas. Arranca. Bueno, créditos UBA, sí, porque los hipotecados van a enviar cartas, están enviando cartas de puñaleta al presidente para que lo reciba y tenga una solución. Han vuelto a reclamar una solución al gobierno de Alberto Fernández con este medio. Hay familias que relatan que no pueden pagar sus cuotas y cada vez deben más, sí. Una de las afectadas, como Paola, dice Paola, perdí 2.100.000 pesos en noviembre del 2017. Pedí 2.100.000 y ahora estoy arriba de los 5 millones. Empecé con una cuota de 9.800 pesos y hoy es de más de 23.000 pesos. La verdad que es muy serio. Tenemos la voz de uno de los hipotecados. Que entre otras cosas dice, cuando asumió Alberto Fernández tuvimos la esperanza de que con el nuevo gobierno iba a haber un canal de diálogo mucho más fluido y abierto para encontrar una solución definitiva, y lamentablemente no lo hay. Entendemos perfectamente la situación de crisis que está viviendo el país, la situación financiera caótica que dejó el gobierno de Macri. Por eso estamos pidiendo que se proteja a los más vulnerables. Escuchemos el hipotecado que decía lo siguiente. Argentina tuvo una inflación de 26 puntos de agosto a enero. Una locura, lo estoy diciendo, pero es así. Entonces, ese 26%, en lugar de que impacte de una sola vez en las familias, en las cuotas, se hace, se prorrogó en 12 cuotas. Esa fue la única medida que hubo. Salir del descongelamiento y poder pagarlo en 12 cuotas, o sea, ahí no hay ningún esfuerzo compartido. No nos olvidemos que la ley de emergencia, lo que dice aparte del Banco Central, era que se iba a tomar el tema del esfuerzo compartido entre los bancos y las familias hipotecadas. Bueno, estoy tratando de entender el esfuerzo de los bancos, que no... No, todavía no lo llego, a comprender. Así que bueno, nosotros estamos pidiendo que se reabra un canal de diálogo, que genere una mesa de trabajo para poder llegar a una solución definitiva, pero que mientras tanto, porque esto va a estar largo, se protejan a las familias con una ley de emergencia que evite los remates, por lo menos por un año, que proteja a las familias que perdieron su trabajo y que por ende no pueden pagar la cuota. Bueno, mucho más no se puede agregar. Esperemos simplemente que los reciban. Y me quedo con esto. Les han dicho que el esfuerzo de los bancos. Y es cierto lo que dice ella. Hay que ver cuál es el esfuerzo de los bancos. Seguimos en el ranking. ¿Arrancamos o no arrancamos? Bueno, un poquito de paritarias acá en la provincia de Mendoza, paritarias provinciales. Se hizo la primera reunión con la gente de Tesorería General de la provincia, Contaduría General de la provincia, Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas. Y arrimaron esta primera propuesta, que es una suma fija de 2.000 pesos para abril. En el mes de mayo se le va a adicionar 1.000 pesos y entonces esto con los salarios que llegan hasta 40.000 pesos. Según Ignacio Barbeira, subsecretario de Gestión Pública y Modernización, el Estado Provincial está en diálogo permanente con las entidades gremiales y dice que se ha abierto esta paritaria con esta propuesta con la que son las posibilidades reales, ¿sí? Dice Ignacio Barbeira, hay que señalar que recién hoy se aprobó el presupuesto, por ayer, el presupuesto provincial. Existe una fuerte caída en la actividad económica. Aún no hay proyecto de presupuesto nacional. La recaudación a nivel nacional en los primeros meses ha sido deficiente, lo que impacta en los recursos de Mendoza y se suma en los últimos días una baja del petróleo, ¿qué repercute en los ingresos para la provincia? Además dijo que en el marco nacional y provincial hemos optado por acercarle una propuesta acotada a las entidades gremiales por un plazo de 3 meses, de acuerdo con un criterio de protección hacia aquellos agentes estatales que tienen sueldos menores y los más afectados por la situación económica. Existe la posibilidad de discutir la pauta salarial a partir de julio de este año. Pareciera ser que viene de paritarias cortas, sin cláusula gatillo y con sumas fijas. Eso estaría intentando el gobierno. La propuesta del gobierno es vergonzosa y discriminatoria. Lo que ellos ofrecen son 3.000 pesos por 6 meses remunerativos. Son 1.500 con los descuentos de ley, dijo Roberto Macho, dijo que el Ejecutivo miente con lo de la baja de recaudación. Empezaron las paritarias en la provincia de Mendoza. ¿Arranca o no arranca? vamos a tener que guardar los tractores porque no está funcionando el paro. Sí, no estaría funcionando el paro porque el paro del campo, que le dicen, este lockout. Sí, paro hacen los trabajadores, las trabajadoras, paro hacen las mujeres, paro hacen los que laboran. Sí, estos son dueños, más que dueños, son dueños de los dueños, además. Y la Sociedad Rural Argentina, las Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro, estamos hablando de la gente que comercializa más de 1,000 toneladas de soja, que está enojada porque le subieron 3 puntitos las retenciones. Y llamaron a este locao patronal de no comercialización de granos y de carne. Y entonces tomamos los números, cómo le está resultando este locao. Porque en el mercado de Liniers, ¿sí?, los ingresos cayeron a 257 animales que arribaron a la sede porteña en 7 camiones. ¿Sí? Bajó la comercialización ayer martes. La primera jornada que había lanzado la mesa de enlace no había tenido impacto, se habían comercializado 2.500 cabezas. Y se espera que en Liniers mañana no ingresen mercados. Ellos lo explican porque llegaron al mercado antes del comienzo de la medida. Por su parte, la actividad granaria, según las fuentes consultadas, informaron que en las plantas aceiteras fue normal, a un ritmo de entre 200 y 250 camiones, que es un ritmo esperable para la época del año. Y siguen los cruces. Y por otro lado, enseguida vamos a estar viendo el campo verdadero, ¿sí?, que son los que producen la comida, las verduras. Han salido a apoyar esto y a llevarle la contraria a la oligarquía. Eso lo vamos a estar viendo enseguida con el marco. Por ahora, la hacienda parece ser que no se comercializa y la circulación de granos no ha impactado este lockout en la circulación de granos. Así que veremos cómo sigue mañana, que es el último día. Nosotros ahora nos vamos para la tanda y nos encontramos enseguidita. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Don Cervezulio. ¿Cómo anda, don Lupulerio? Acá, contemplando cómo el agua se va adentrando en los confines del surco, buscando besar a su tierra amada. ¿Y usted? Yo, reventado de calor y de sed. ¡Qué rico tomarse un porrón a esta hora! ¡Y vamos para el Pirca, pues! Ya mismo voy a buscar la yegua que tiene el GPS. No, espérese. ¿Eh? Nos vamos los dos en este que se maneja solo. ¿El Macarrón? Sí, el Lumbers. Le pego un chiflido y lo paso a buscar. Fueron 100.000, che. Pero ya sé dónde van. Pirca, cervecería artesanal. Padre Vázquez, 673 Maipú. Teléfono 481-4227. Somos Gráficos Asociados, cooperativa de trabajo, la primera empresa recuperada de Mendoza. Hacemos impresiones offset, stamping y relieve de folletería. Estamos en Santiago del Estero 240, cuarta sección Mendoza. Teléfono 437-5017 o 3485-599. Correo electrónico graficoscoop@spidi.com.ar. Gráficos Asociados, cooperativa de trabajo. Promueve ASERM, Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas de Mendoza. Porque no todo se compra. Hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Educación. Movimiento social. Comunicación popular. Género. Cultura. Medio ambiente. Comunicación. De 5 a 7 de la tarde, sintonizar 88.1 FM Radio Comunitaria. escuchá 5 pa'l peso. En el aire, la Mosquitera FM, Radio Comunitaria. Un espacio para difundir la vida que campea por estos lares, con la palabra y el silencio, el fuego y el frío, y porque lo cortés no quita lo valiente. ¿Y? ¿Arranca o no arranca? Kick against modern jazz, unless they try to play it too darn fast and change the beauty of a melody and make it sound just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, backbeat you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music if you wanna dance with me. Way down south they gave a jubilee. The country folks they had a jamboree. Drinking homebrew from a wooden cup. And everybody got all shook up and started playing that rock and roll music. Any old way you choose it, a backbeat you can't do this. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance, if you wanna dance with me. I took my loved one over across the track so she could hear my man a wailing sax. You must admit they have a rocking band. Man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, a backbeat you can't do. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance, if you wanna dance with me. Don't care to hear him play a sambo, not in the mood to dig a mambo. Way too late for the conga, so keep a rocking that piano and let me hear some other go, go, go. Any old way you choose it, gotta be rock roll music. Any old time you use it, let's play rock roll music. If you wanna dance, if you want to dance with me. ¿Arrancamos o no arrancamos? Y 8 de la mañana, seguimos en el arranque Y como decíamos al principio del programa, en el día de ayer, en la Plaza Independencia, la Mesa Agraria de Mendoza ofreció frutas y verduras a precios populares contra el lockout Sojeros. La Mesa Agraria de Mendoza está integrada por organizaciones de familias campesinas, de la agricultura familiar, comunidades originarias y pequeños productores. Y bueno, ayer hicieron un verdurazo en la Plaza Independencia en repudio al lockout de la Mesa de Enlace, que frenaron la comercialización de granos y hacienda por 4 días en protesta por la suba de 3 puntos en las retenciones de las exportaciones. Este verdurazo también, bueno, está en contra del agronegocio sojero, exportador, ya que obtiene grandes ganancias en dólares a costa del uso masivo de agrotóxicos, el desabastecimiento del mercado interno, la poca generación de trabajo en el campo, la contaminación y los daños a la salud en pueblos rurales, el impacto de la naturaleza y sus efectos que agravan el cambio climático, entre otras consecuencias negativas. Por esta razón, en la Plaza Independencia y en plazas de otras partes del país se hizo este verdurazo por un país solidario, así fue como se denominó, y apoyaban la política oficial de suba de retenciones a la exportación de soja para los grandes productores y baja las retenciones a los pequeños y medianos productores y a los cultivos de la economía regional. Como parte también de estas manifestaciones, se ofertó, bueno, como decíamos, todo tipo de fruta y verdura a precios populares que arrancaban desde los 10 pesos. Es una manera de visibilizar y protestar en contra del agronegocio que se está llevando en el país, agronegocio sojero, exportador, ganancias en dólares. Y es importante, como bien decían, de que apoyaban la exportación de soja para los grandes productores. Estamos hablando de grandes productores. Y baja de retenciones a pequeños y medianos productores y a los cultivos de economía regionales. Así que bueno, esto fue lo que sucedió ayer, martes, en la Plaza Independencia. Un gran verdurazo a precios populares. Arranque nomás. Es el amor. Y 10 de la mañana. Bueno, lo prometido es deuda. Hablábamos al principio de que íbamos a estar nombrando y contando lo que tiene que ver con los remedios gratuitos para el jubilado, los jubilados. El PAMI lanzó el listado, son 170 remedios gratuitos. El presidente Alberto Fernández presentó el programa de medicamentos esenciales en un acto en Quilmes junto a la titular del PAMI, Luana Volnovich. Incluye 3.600 marcas de remedios para 5 millones de beneficiarios. La lista de estos medicamentos implica su distribución gratuita de marcas comerciales de estos remedios para dar respuesta al tratamiento adecuado para patologías frecuentes de la población adulta mayor. Fernández al respecto decía lo siguiente. Cuando allá en campaña la Argentina pagaba 83 puntos de tasa por las LELIQs famosas, Y yo dije, voy a dejar de pagarle intereses a los bancos para que los jubilados tengan remedio. Como bien decía Luana, salieron todos a criticarme. Me llamaron populista, demagogo, oportunista. Me dijeron que eso era imposible de hacer. Hacían cálculos de cuánto costaba y decía que era imposible hacerse. No era tan imposible. Hacía falta hacer los cálculos como corresponde, hacía falta que no se robe y hacía falta que por sobre todas las cosas pongamos la prioridad donde está. ¿Dónde estaba la prioridad? En los que más necesitan. ¿Quiénes son los que más necesitan? Los jubilados. Que han quedado durante todos estos años postergados. Ahora se rasgan las vestiduras por defenderlos. Pero durante 4 años lo único que hicieron fue postergarlos. ¿Cómo pensar que un jubilado no tenga derecho, después de haber trabajado toda su vida, a tener un auto? Y por tener un auto le privan del derecho de tener medicamentos gratis. Porque esto que estamos haciendo hoy no es otorgar un derecho que nunca existió. Existió este derecho, existió con Néstor y existió con Cristina. Y ellos lo sacaron. Y lo sacaron diciendo que quien tiene un auto es un privilegiado, después de haber trabajado toda su vida. Lo que nosotros estamos haciendo es poner las cosas en orden. Simplemente. Volver a poner orden allí donde se desordenaron las cosas. Cuando les dije que los jubilados no iban a pagar más sus medicamentos, lo dije sabiendo que lo iba a hacer y hoy estoy cumpliendo. Y ustedes pueden confiar. Importantísimo esta cuestión que tiene que ver con los remedios de los jubilados, teniendo en cuenta que el 42% de los jubilados toma 5 remedios o más. Teniendo un costo a veces de 4.000 pesos o más en el caso de no acceder a estos remedios gratuitos por el PAMI. ¿Y cómo sería acá en Mendoza? Eso es importante, sí. Está bueno, quienes estén escuchando, señor, señores, y si no, pásenle la data a los adultos mayores que tengan cerca. Aquí en Mendoza, todas las recetas vigentes que fueron anteriores al 10 de marzo van a ser válidas. Se había dicho que no, se había dicho que quedaban afuera. Ahora se ha hecho una modificación y van a ser válidas. Acá en Mendoza, más de 200.000 jubilados van a poder adquirir estos medicamentos con cobertura total. Es decir, no tienen que pagar nada. No hay que pagar un plus, no hay que pagar un porcentaje. Pero son seguro, nada. Nada, son totalmente gratuitos. Por esta implementación del nuevo Vademécum. El programa se llama Vivir Mejor. Y bueno, se les va a entregar un máximo de 2 cajas. Al principio está arrancando así el programa. Pareciera que en algún momento va a modificarse y va a ampliarse. Pero se va a entregar máximo 2 cajas o envases del mismo medicamento al mes. Se incluyen tratamientos para patologías como tuberculosis, tiroides, problemas metabólicos, mentales, artritis, enfermedades cardíacas, renales, entre otras. Así que acá en Mendoza, para identificar si el principio activo está incluido dentro del listado con cobertura total, hay una inscripción en la receta en letras negras mayúsculas que dice medicamento incluido en el Vademécum de PAMI. Los productos que no se encuentran en el listado van a mantener la cobertura que se venía manteniendo del porcentaje de PAMI. Entonces, con la receta del médico, el carnet y el DNI, va a la farmacia y puede obtener los medicamentos de PAMI. Nosotros seguimos en el arranque. Y 18 de la mañana, con 21 grados 4 décimas. Me encanta que haga este clima, me encanta. No hace ni frío ni calor, es genial. Recién nos asomamos, tenemos la luna acá todavía en el cielo bermejino y en el teléfono tenemos a Paola Subán, encuestadora de Córdoba. Hola Paola, ¿cómo estás? Ana Clara te habla. Ana Clara, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Toda la audiencia, buenos días. Bueno, Ana Paula, contanos un poquito de este informe sobre el Día Internacional de la Mujer, el paro internacional de las mujeres, lo que tiene que ver con la encuesta de la desigualdad de género. ¿Se está modificando la desigualdad de género? Mira, este informe es parte de una serie de informes que nosotros venimos haciendo desde hace varios años en base a encuestas que realizamos para ir tomando de alguna manera el perfume que los temas de agenda de género en general van teniendo dentro de la opinión pública, porque tenemos una percepción de lo que nos muestran los medios de comunicación, tenemos datos y estadísticas sobre distintos números y sobre las acciones de gobierno, pero no tenemos una sensación o una percepción o una medida concretamente de lo que la opinión pública opina en torno a estos temas. Esta es una encuesta que nosotros hicimos en enero para prepararnos justamente para el anuncio del presidente en la apertura del Congreso con la legalización del aborto y para prepararnos para este día del paro internacional de mujeres del 8 de marzo. Y preguntamos dentro de esa encuesta una serie de cuestiones que pueden ilustrar esta temática. Con respecto a la igualdad de género, encontramos que hay una gran mayoría de personas en la población argentina que considera que es necesaria y por supuesto, ese porcentaje ha ido evolucionando con en el transcurso de los años. Si nosotros comparamos ese número con los números que obtuvimos en el 2015, por supuesto que encontramos que ha habido una evolución positiva en torno a la mejora en términos de igualdad de género y en términos de la cantidad de gente que la considera necesaria. Sí hay que destacar que todavía falta mucho. Encontramos un porcentaje de población que dice que la igualdad de género es un porcentaje muy mínimo, pero significativo, del 13% aproximadamente, que opina que la igualdad no es necesaria. No quieren saber nada con esa temática y las cosas están bien como están. Pero hay otro porcentaje de la población, que es el que en definitiva a mí me parece más preocupante, cercano al 20%, que cree que la igualdad ya está conquistada, que no hay más reclamos por plantear, porque en lo formal, digamos, lo que se puede ver superficialmente es que la ley ha contemplado ciertas temáticas que tienen que ver con la violencia de género, con la igualdad, con la paridad, etcétera, etcétera, y esa gente, esa porción de la población considera que no hay más conquistas por realizar. Y me parece que ahí está, en definitiva, la enseñanza que podemos encontrar en esto, que tiene que ver con la necesidad de capacitación que todavía tenemos los argentinos. Y me parece que hay que hacer especial hincapié ahí en los temas que todavía están pendientes en torno a la agenda de género, principalmente en la efectiva implementación y modificación que quedó pendiente en el año 2018 de la Ley de Educación Sexual Integral, que es tan fundamental para que los argentinos nos podamos formar y capacitar y sensibilizar en torno a estos temas desde la escuela primaria. Déficit enorme en nuestro país, en Argentina, el tema de la formación y de la educación con las cuestiones de género. Todavía nos falta un montón y importante también en esta puja, en este 20% que opina que ya está, que ya se logró la igualdad, falta, la realidad dice que nos falta un montón. Sí, la verdad es que tenemos muchas cuentas pendientes todavía y mucho por hacer, mucho por modificar, mucha reglamentación por implementar, pero también mucha capacitación y conciencia en torno a lo perjudicial que es la desigualdad que se produce de género, que afecta francamente a todos los ámbitos de la vida, no solo pública y social, sino de la vida personal e individual de cada uno de los argentinos. Estamos lamentablemente frente a una problemática de salud como es el coronavirus, que está asolando a todo el mundo y que se ha cobrado ya muchas víctimas, pero la verdad es que la desigualdad de género es una epidemia que nos golpea todavía más, que produce más víctimas desde hace mucho más tiempo, y es algo a lo que todavía no le estamos tomando real dimensión para poder atacarlo desde sus raíces, desde sus orígenes y poder resolver esta problemática, ¿no? Totalmente, Ana Paola, importante tomar conciencia. Y te hago otra consulta más. Con respecto a la desigualdad laboral, ¿qué es lo que han estado, lo que han podido concluir en esta investigación, en esta encuesta? Sí, esos datos que yo tenía en el informe sobre la desigualdad laboral no son datos propios, son datos tomados de Ecofeminista, y tienen que ver con marcar de alguna manera todos los temas que todavía están pendientes dentro de la agenda de género y que en este año 2020 van a ser objeto de reclamos por parte de los movimientos feministas. La brecha laboral existe todavía en Argentina y a nivel mundial. El 25% de las mujeres las mujeres ganan el 25% menos que los hombres en igual puesto, y no solamente la brecha que se produce a nivel laboral afecta la cuestión económica de la percepción de salarios de las mujeres, sino que también apunta a esa doble jornada que hacen las mujeres. En proporción, los hombres realizan tareas, la mitad de las tareas domésticas se realizan las mujeres semanalmente o diariamente en las casas. Por lo tanto, la mujer que trabaja fuera de la casa y trabaja dentro de la casa soporta una doble jornada laboral. Y ese trabajo doméstico, que tiene que ver con tareas dentro del hogar, pero además con el cuidado de los niños y con el cuidado de los adultos mayores, está cuantificado a nivel mundial por la Organización Mundial del Trabajo, tiene representación económica dentro del PBI de los países, es decir, tiene valor, y tiene valor económico, y no es reconocido hacia las mujeres. Por lo tanto, es uno de los temas que sobre los que se va a hacer hincapié este año dentro de las agendas de los movimientos feministas, para tratar de incorporar en la reglamentación jurídica argentina esta temática y apuntar a encontrarle una vuelta para poder achicar y acortar esa brecha laboral. Importantísimo esta temática de la brecha laboral, de la brecha salarial, ya que es un tipo de violencia hacia las mujeres que no es tan explícita, que no termina con nuestras muertes, que no termina con un ojo morado o con un brazo quebrado, pero que atraviesa absolutamente todos los sectores. Exactamente. Como vos decís, la violencia física es la que más impacto produce, porque es lo que se ve. Es el ojo morado, es el golpe, son los femicidios que se van sumando día a día. Incluso mi informe tiene datos de la cantidad de femicidios en el país que ya han quedado desactualizados, porque elaboramos este informe el jueves de la semana pasada con 63 femicidios y hoy ya hay más de 70. Esa es la violencia que más se ve, pero también hay una violencia simbólica, una violencia económica. Nosotros tenemos una legislación muy importante y muy completa en torno a la tipificación de las violencias contra las mujeres. Incluso en el día de ayer se publicó un agregado que se hizo a la ley porque no estaba incorporada la violencia política. Y en el día de ayer ya se publicó en el boletín oficial la incorporación de esa modificación en la ley de violencia hacia las mujeres, que tiene que ver con este estereotipo que establece que el liderazgo siempre es masculino y que impide a las mujeres, con estos techos de cristal, con estos obstáculos simbólicos, acceder a los lugares de decisión o de manejo de poder. Así que me parece importante visibilizar todos los tipos de violencia, porque forman parte de un sistema en el que estamos todos inmersos y muy acostumbrados y muy naturalizados a manejarnos y a relacionarnos, y que, como decía antes, la verdad es que impregnan todo el andamiaje social y perjudican de alguna manera que el logro de esa igualdad sea que lo tengamos al alcance de la mano, ¿no? Todavía lo tenemos bastante lejos. Totalmente. Te agradecemos por tus palabras y por tus explicaciones. Nos queda corto, los tiempos son tiranos de los medios, seguramente vamos a seguir charlando de esto. Muchísimas gracias, Ana Paola. No, Ana Clara, muchísimas gracias a ustedes por la charla y la invitación. Es un placer como siempre. Muchas gracias. Saludos para todos, que tengan lindo día. Saludos. Escuchamos a Ana Paola Subán, de la encuestadora Subán Córdoba. Clarísimas sus palabras. Violencia que impregna absolutamente todos los ámbitos, hasta los más progres. Nosotros ahora nos vamos al noticiero del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Viví experiencias únicas en San Juan. Despertá tus sentidos, animate a la aventura, apasionate por el deporte, maravillate con los mejores espectáculos culturales. Desconectá para conectar. Venite a San Juan. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que suena en todo el país, que producimos desde todo el país y que emitimos desde aquí, desde Rosario, donde está nuestro centro de producción. Esta es la primera de hoy, miércoles 11 de marzo de 2020. El gobierno recomienda el aislamiento social de las personas mayores de 65 años por el coronavirus. Fue tras la reunión de la Unidad de Coordinación General, encabezada por el presidente Alberto Fernández, y que contó con la participación del ministro de Salud, Ginés González García, representantes de las provincias y expertos de sociedades científicas. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, dijo que el país sigue en fase de contención y recomendó el aislamiento de los mayores de 65 años. Esto decía en conferencia de prensa la funcionaria. Después de la reunión, la recomendación que se suma a las recomendaciones del viernes que se emitieron es fundamentalmente a la población no viajar a áreas de transmisión sostenida del virus. Esas áreas de transmisión sostenida del virus se ampliaron en relación a la epidemiología, es Europa, Estados Unidos, Irán, Japón y China y Corea del Sur. Y una recomendación puntual para las personas mayores de 65 años, que es el trabajo fuerte en lo que es el aislamiento social, el distanciamiento social recomendado, de minimizar las actividades con público, de minimizar el contacto con personas con síntomas respiratorios, minimizar el contacto con personas que hayan llegado de áreas de circulación por 14 días, aunque estén asintomáticas, y el trabajo puntual de lo que es la higiene de manos, el airear los ambientes, el limpiar las superficies, trabajando específicamente con la consulta precoz, el contacto precoz con el sistema de salud en caso de presentar síntomas para su atención. 19 son los casos confirmados de coronavirus en nuestro país. Mientras tanto, en la provincia de Chaco, el gobernador Jorge Capitanich dispuso el aislamiento por 72 horas de 4 localidades, La Escondida, La Verde, La Pachito y Colonia Elisa. Además, el gobierno chaqueño recomendó el aislamiento social en los más de 600 geriátricos que operan en la provincia, que los abuelos y abuelas que están allí no reciban visitas por este plazo de 72 horas. En ese plazo se espera que se conozca el resultado del informe del Instituto Malbrán sobre los casos sospechosos en la provincia de Chaco. Vamos ahora a Quilmes, porque desde allí el presidente Alberto Fernández presentó los 170 medicamentos que jubilados y jubiladas recibirán gratis desde hoy en todo el país. Nos informa nuestro compañero Pablo Martínez desde Radio Aijuna. Se presentó el listado de 170 medicamentos gratuitos para afiliados del PAMI. El acto se realizó en el Centro de Producción Audiovisual Leonardo Fabio de Bernal. Fue la primera visita oficial de Alberto Fernández a Quilmes. Dio la bienvenida a la intendenta Mayra Mendoza y los anuncios lo hicieron Luana Volnovich, titular del PAMI, y el presidente de la Nación. Por eso hoy estamos acá, ¿no? Comenzar a reparar, comenzar a tener actos de justicia social desde el gobierno que vuelvan a garantizar los derechos de nuestros jubilados y de nuestras jubiladas. Más de 3.000 marcas de medicamentos esenciales para las patologías que los adultos mayores de 60 años suelen tener van a ser de forma gratuita directamente en la farmacia cuando vayas con tu receta, tu credencial y tu DNI. Nosotros este programa lo hacemos con una receta electrónica, es decir, que vamos a tener control de cada medicamento, de cada droga, de cada marca y de cada prescripción que se haga en la Argentina, y vamos a controlar que no haya exceso de medicación, que no haya interacciones que sean nocivas para la salud y todo tipo de cuidado, que también lo vamos a hacer desde el PAMI. Me llamaron populista, demagogo, oportunista. Me dijeron que eso era imposible de hacer. Hacían cálculos de cuánto costaba y decía que era imposible hacerse. No era tan imposible. Hacía falta hacer los cálculos como corresponde, hacía falta que no se robe y hacía falta que, por sobre todas las cosas, pongamos la prioridad donde está. ¿Dónde estaba la prioridad? En los que más necesitan. ¿Quiénes son los que más necesitan? Los jubilados. Ahora se rasgan las vestiduras por defenderlos, pero durante 4 años lo único que hicieron fue postergarlos. Jonathan Confino, el secretario de Salud de Quilmes, dijo que la medida impacta en varias patologías de jubilados y jubiladas. El gasto en medicamentos para los jubilados representa muchas veces un 30, un 40 o un 50% de su jubilación. Entonces, realmente va a ser un alivio, y en este escenario de tanta necesidad económica, social, de malnutrición, son para darle respuesta a la mayoría de las patologías crónicas de los adultos mayores. Entonces van a